Bueno, aquí seguimos en el Planet Rock y... Bueno, aquí estuvimos con la máquina, con la máquina del beatbox, del upper, que está ahí como una armada de crecimiento. Que no salgan a rayar con él. Ahora, quiero invitar a otra persona que se ha incorporado este año al pie como una armada. Venga, mi hermano. Sorpresa. Bueno, díganos su nombre. Javier, guacho. Javier. ¿Y usted, su apodo, su autónomo, cómo se conoce para el mundo del beatbox? Bueno, en el mundo del hip hop yo hago rap, me denomino el arte de una letra, ahí compartiendo mi arte. Así que eso, pues. Bueno, ¿nos puedes contar y a toda la gente que nos está escuchando qué debe entender por el arte de una letra? Bueno, mi nombre lo creé en base a las letras, como dice. Creo que estuve conjugando muchas letras. Puedes producir palabras y a veces conjunto tú lo puedes transformar en un arte, claro, porque si tú esas las articulas, lo que son las palabras con las letras, haces arte. Por eso que ese es mi seudónimo artístico. Muy bien. Bueno, ¿puedes contar por qué te acercas a un taller? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué te incentiva? Bueno, El incentivo que tuve yo no se basa más allá de lo propio que yo veo dentro de mi mundo que me rodea, dentro de las calles, ¿ya? Dentro de la gente que yo conozco. Gracias a eso me nace el interés de hacer cosas, de no quedarme ahí. Entonces me doy cuenta que los talleres son el medio para poder lograr mi objetivo. Y a través de esos medios yo descubrí lo que es la educación. Entonces, por sobre todas las cosas, yo voy a los talleres a educarme, a aprender cosas de los propios hermanos que se incorporan al taller. O sea, ¿a qué va esto? Que dentro del taller al cual voy yo, que se llama Comunidad Armada, no existe un profesor ni alumno, sino que somos todos que compartimos experiencias a través de levantar la mano, ¿ya? De compartir lo que nosotros sentimos, respetándonos claramente. Siempre pendiente del que está al lado, con respeto, con silencio. Y así fue como yo me empecé a incorporar dentro del taller. Así que igual le hago una invitación a todos los hermanos que quieran ir a los talleres, que se encuentran en diferentes partes de la región, como también fuera de la región metropolitana también. Y como todos sabemos, hoy día es el Planeta Rock, aquí disfrutando con los hermanos. Que ha sido muy buena la experiencia. Así que los que estén interesados en saber sobre el Planeta Rock, ahí pueden visitar www.rapactivista.tk. También pueden ver el Fotolog, www.fotolog, Comunidad Armada. Comunión-Armada, para que se puedan informar sobre lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, esto ha sido un poco de palabras con Javier del TES Comunidad Armada. Ahora quiero pasar con otro hermano, el cual se va a presentar ahora mismo. Muy buenas tardes, yo soy Marco, también de Comunión Armada. Me dirijo, ¿a qué tiene? ¿Qué tiene? Y llegué a Comunión el año pasado. Y llegué a él gracias a la información que supe de la red en el primer encuentro. O sea, hace, no sé, 2 años atrás me parece. El tour de acción social. Entonces ahí yo me enteré del del movimiento y del grupo este de la red, y de ahí, enterándome por internet, encontré el lado de Comunión Armada, que estaban haciendo el taller, y yo llegué a ver qué onda, qué pasaba, y llegué por la cosa del hip hop consciente o social, como quieran decir, porque esa música o esa letra realmente a mí me emociona cuando escucho ciertos grupos, ciertas personas. Y llegué a él por eso, para compartir con gente que suponía yo era igual que yo, o escuchaba la misma cosa que yo, o tenía pensamientos parecidos a mí, etc. Llegué a Comunión a cachar la onda, a ver cómo, qué tal la cosa de los talleres, y bien, me he quedado conforme, sigo en Comunión, a veces por problemas externos, problemas personales, no puedo ir, pero Comunión y la red siguen, conocen mí, así que tienen que ir. Todo el que quiera ir, preséntese a cualquier taller, lo van a esperar con los brazos abiertos y con las orejas también abiertas a que ustedes compartan, digan sus cosas. Y nada, pues la invitación está hecha, así que vayan. Yo creo, o por lo menos en mi opinión, no se van a arrepentir. Muy bueno, muy bien. Te has enterado que tú te dedicaste un tiempo al rap. Tenías un grupo, desarrollaste con... Sí. ¿Nos puedes contar un poco de tu grupo? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál fue la experiencia que tú adquiriste? Y cuéntanos un poco de tu grupo. Yo, más o menos como el 99, tenía un grupo. En Buin, porque yo soy de Buin. Ahora vivo en Cerro Navia, pero yo soy de Buin. Y bueno, viví en altas partes, en Santiago, en Temuco. Y tenía un grupo en Buin que influencié yo un poco a mi prima, entonces hicimos un grupo. Y llegó otro loco de Santiago, el Juan Flores, Dialecto. Hicimos un grupo que se llama SA, Sociedad Anónima. Y cantábamos en las tocatas de Buin, cantamos en el colegio. Por ejemplo, compartimos también con un loco que está acá, el Stigma. Él cantaba igual en el colegio. Y ahí éramos los dos grupos, el loco de Stigma y nosotros, Sociedad Anónima. Después con el tiempo, puta, nosotros crecimos. Mi prima fue por su camino. Como que ahora escucha solamente, no hace hip hop. El otro loco también se fue a otro lado. Mi prima tiene una guaguita ahora y yo sigo aquí. Sigo cantando solo, me he encontrado con otros amigos para cantar, pero sigo solo. Y claro, las primeras letras no eran ni combativas ni muy políticas, sino que eran más de rima. Y ahora, bueno, igual es la misma y con un poco más de conciencia o de tensión en qué voy a decir y cada palabra que digo. Las pistas son casi caseras o me las robo de cualquier lado, de música antigua. La hago yo en un computador que tiene un loco donde vivo, que yo no tengo computador. Y bueno, la hago y eso, con eso canto. Y eso. Gracias. Bueno, también yo te he visto desarrollándote en teatro, en algunas tocatas. Recuerdo que para un aniversario del taller con una armada, tú y tu grupo teatral presentaron una obra. ¿Qué nos tenés para contar sobre eso? Bueno, en el teatro, ¿cachai? Que yo con mi grupo este de hip hop, estos locos, los otros dos, se interesaron en ir a un taller de teatro. A mí no me gustaba el teatro para nada, sino me caía mal, que lo encontraba falso. Entonces ya, como era mi grupo, fui con ellos. El 2000, me parece. Así que un año después de que hicimos el grupo. Y empecé a ir a unos talleres, estuve como 3 años. Y ahí después me conseguí una beca, una media beca en una escuela de teatro. Y estudié. Y lo que me gustó de esa escuela era que también tenía una preocupación como hacia el público. Y con esa temática y también de decir algo, de dejar algo, de tener una premisa que no diga pura weá. Yo seguí en esta cosa del teatro y en los estudios y ahí hice un grupo igual. Y este grupo nos presentamos una vez en una tocata con un trabajo mío, de autoría mía y dirección mía. Y lo recibieron súper bien la gente. A mí me gustó caleta porque esta era gente normal, ¿no? Gente que va a teatro, gente de la calle, de cualquier lado. Y lo recibió bien, aplaudieron, lo entendieron, creo. Así que, bien, pues, igual eso es como lo otro que hago yo. Ese es mi... Aunque ahora estoy fuera de ritmo, ese es mi trabajo, hacer teatro. Y lo que me gusta es el hip hop. Bueno, ¿os puedes profundizar un poquito más en las temáticas que tú abordás con tu grupo en el teatro? Las temáticas abordadas. ¿Sobre qué hablamos, sabes? Sí, pues, o las temáticas que han abordado. No. Mira, nosotros, por ejemplo, en el trabajo ese que hicimos se llamaba estructuralismo, que era un juego de palabras de la estructura. Estructura, nos referíamos a las estructuras sociales y la tortura. Y era un juego de palabras, en eso se basaba el nombre. Entonces, siempre nosotros trabajábamos en la misma línea social y, por ejemplo, en ese trabajo puntualmente hablábamos de que a nosotros nos imponen las cosas, nos imponen todo en el colegio, nos imponen la historia, cuando somos grandes nos imponen el trabajo y que no hablemos. Y que hay gente que sí, que se revela, pero que al fin y al cabo, no digo todos, pero hay gente que se revela y llega un tiempo en que al final el sistema les gana, pierden la fuerza. ¿Ah? Pierden la fuerza y pierden como la lucha, pasando el tiempo. Y se quedan en la casa nomás, trabajan, y su vida es eso, trabajar, quedarse en la casa y se olvidan de la lucha que tenían. Pudiendo haber sido un revolucionario, pudiendo haber sido como cualquier revolucionario que hubo, pero ahora ser más, o sea, no haber un solo Manuel Rodríguez, sino que pudiendo ser todo Manuel Rodríguez, todo después lo dejan porque el sistema te dice no quiero que seas así, no quiero que pensé así, no quiero que hablé así, y lo hacen. Yo soy grande. Muy bien. ¿Tienen algunas palabritas, algún saludo, alguna acotación que quieras dar a toda la gente que nos está escuchando hoy en día en el sábado 5 del Planet Rock? Bueno, más que nada que la gente, sea quien sea, y escuche lo que escuche, y haga lo que haga, que siempre piense en uno mismo y que no, también no ser individual, o sea, yo pienso en mí y por lo mismo, por mis beneficios, también pienso en mi compañero de al lado. El loco me va a ayudar y yo lo voy a ayudar a él. Y así tiene que ser cuando la gente no tiene poder y harta. Creo que lo bueno es apoyarse. Y así vamos a tener un poco más de fuerza. A toda la gente, al loco Flight, al loco cualquiera, loco, unirse y no cagar al amigo, cagar al enemigo, yo creo. Gracias, muchas gracias por esta entrevista. Fue muy divertido. Bueno, gracias a ti. Bueno, les voy a contar que yo estoy desarrollando esta actividad. Afuera de mi círculo están bailando Pride. Ver a gente, Claudio Flor y varios Pridekers. Todos muy bien, todos muy lindos. Porque no me representa, ahora tenemos pena. Y en hora de diferencia se la miseria.